Amándote. Sí, amándote. Está escrito en el cielo, toda la satisfacción ha salido de su jaula, por eso estoy aquí amándote. Esas aguas dejan nubes.